Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 5 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Filbe en capítulo Monagas comienza mañana con variada programación literaria. Hoy se conmemoran 96 años del natalicio de Jesús Soto, artista plástico venezolano. Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa iniciará este miércoles. Presidente Maduro declara en sesión permanente Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación. Ejecutivo Nacional aprueba recursos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Cultura al día. Cultura al día. A partir de mañana 6 hasta el día sábado 8 de junio en la ciudad de Maturín podrán disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019, capítulo Monagas, donde se darán cita a editores, escritores y amantes de la lectura. Somos cultura. Somos cultura. El próximo jueves 13 de junio están todas y todos invitados a un conversatorio que se realizará en la parroquia Altagracia de Caracas, en las instalaciones de la Sala de Usos Múltiples de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy cumpliría 96 años de vida el pintor y artista cinético venezolano Jesús Soto, autor de importantes obras de nuestro país, como la reconocida Esfera de Caracas, ubicada en la autopista Francisco Fajardo. Asimismo, celebró el Día Mundial del Ambiente, ratificando su compromiso de cuidar y proteger la Pachamama. Nacionales. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró en sesión permanente al Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación con la finalidad de enfrentar los planes intervencionistas de Estados Unidos en el país. En primer lugar, declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación como máximo ente constitucional de la República para la defensa de la paz, la estabilidad política y para avanzar en un plan de fortalecimiento de las instituciones de la democracia venezolana y de defensa activa de la democracia venezolana. Declararnos en sesión permanente de trabajo con todas las capacidades que hay en el poder constituyente, en el poder judicial, en el poder electoral, en el poder ciudadano, en el poder ejecutivo, todas las capacidades. Somos periodismo, somos cultura. Con 4 minutos. Como parte de las políticas sociales que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, el día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó una serie de recursos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Bueno, propuesta número 3, solicitud de recursos económicos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Ya lo explicábamos ahora. En primer lugar, para la realización de los Juegos Deportivos Estudiantiles, me solicitan 5 mil millones de bolívares. Aprobado. Para la realización de los Juegos Deportivos Comunales, 5.500 millones de bolívares. Aprobado. Y para la realización, en diciembre, de los Juegos Deportivos Nacionales, que cuenta con la participación de todos nuestros atletas y deportistas, 9.000 millones de bolívares, aprobado recursos para el deporte, inversión en la felicidad social de la juventud y del pueblo. En ese mismo orden de ideas, en medio de su encuentro con la Generación de Oro, el presidente Maduro llevó a cabo la aprobación de recursos para financiar la preparación y participación de los atletas venezolanos en los Juegos Panamericanos. Por las vías nuevas, para financiar nuestra delegación que va a los Juegos Panamericanos en la preparación rumbo a Tokio 2020, anuncio recursos. 6.600.000 euros para financiar toda la preparación y la participación de todos nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. ¡Cúmplase! Cultura al día. Cultura al día. Desde hoy miércoles hasta el domingo 9 de junio se celebrará en Caracas el primer encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa, que congregará a más de 100 autoridades locales de Latinoamérica y el Caribe. El encuentro se efectuará con la finalidad de construir lazos de cooperación e intercambiar opiniones sobre las nuevas formas de gestión de gobierno para solucionar necesidades de los pueblos, así lo reseñó el Ministerio para Relaciones Exteriores en su portal web. Países del Alba. Ante la llegada del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, integrantes de varias organizaciones sociales y políticas de la nación argentina convocan para el día de hoy distintas movilizaciones en repudio a la visita de Estado. Entre los convocantes se encuentran diversas organizaciones de izquierda y centrales obreras de Argentina. Se tiene previsto que la concentración se realice en la Plaza de Mayo, a unos pasos de la Casa Rosada, donde Macri recibirá a Bolsonaro.